la la. Se quedaron callados, la la. Los que a mi espalda hablaron vieron que somos cabrones, que nos sobran pantalones pa' seguir rifando en todo lo que hagamos, la la. Se quedaron callados, la la. Los que a mi espalda hablaron vieron que somos cabrones, que nos sobran pantalones pa' seguir rifando en todo lo que hagamos. A mí me rajo, no le aflojo. Escalando vamos pa' salir del pozo. Me tocó vivir un barrio peligroso. Me hizo vago y me hizo bien maldoso. Wow, sigo firme como piedra. Habrá gente tira labia, tira mierda. Esa gente no la quiero de mi cerca. Se colgaron y ahora no se acuerdan. Ya, pero ahora no me importa lo que digan de mí. Se la han pasado criticando y ahí van a seguir. Nosotros vamos camellando y la luna es el fin. Siempre se quedan callados y me miran venir. La la. Se quedaron callados, la la. Los que a mi espalda hablaron vieron que somos cabrones, que nos sobran pantalones pa' seguir rifando en todo lo que hagamos. La la. Se quedaron callados, la la. Los que a mi espalda hablaron vieron que somos cabrones, que nos sobran pantalones pa' seguir rifando en todo lo que hagamos. Otra vez llegué, como ya es normal, matando la pista como un puto criminal. Uno que otro güey ya me mira mal, pero tiene miedo porque soy un animal. Todos los días es la misma historia, tan más pendientes de mí que de su novia. Yo ni los escucho y eso les agobia, porque saben que yo ya voy pa' la gloria. Ulala, escúchala, esta rola que romperá. Ulala, calle y rap, es lo que clases te da. Date la vuelta si tú me miras y me corres así donde me tiras. Lo que tú dices son puras mentiras, toda tu vida en mí se inspira. Date la vuelta si tú me miras y me corres así donde me tiras. Lo que tú dices son puras mentiras, toda tu vida en mí se inspira. La la. Se quedaron callados, la la. Los que a mi espalda hablaron vieron que somos cabrones, que nos sobran pantalones pa' seguir rifando en todo lo que hagamos. La la. Se quedaron callados, la la. Los que a mi espalda hablaron vieron que somos cabrones, que nos sobran pantalones pa' seguir rifando en todo lo que hagamos.